siempre con el mismo agua. Aunque cruce la calle, nada cambia. Y no sé por qué me da a mí la impresión que los del piso de arriba viven bastante mejor. Vivo en mitad de un paso a nivel y no llevo nunca prisa. Suele cogerme a veces el tren y me rompe la sonrisa. Y no sé por qué me da a mí la impresión que al que conduce el tranvía no le importamos ni Dios. Es una encrucijada de infinita dirección, nadando en río revuelto, el pez gordo es el mejor. No es más que la impotencia de ver cómo esa gente, y a pesar de todo, le sigue la corriente. Esquina en que te conocí, por si algún día regresas. Quiero ser libre para decidir, ser esclavo entre tus piernas. Y no sé por qué me da a mí la impresión que detrás de esas miradas hay un solo corazón. Cada noche sueño con